Tan pasado sin saber dónde voy, tan pasado sin saber dónde estoy. Tan pasado y en tu aliento percibo algo lejos mirando perdido. Y retirado y asaltado estoy por la nocturna élite que marchas vos. Vos incendiada y herida de vida y ciega yendo, rodando y perdida. Saber quién soy, ya ha pasado sin saber dónde voy. Ya ha pasado alegre y creído que algo lejos resisto, resisto. Y retirado y asaltado estoy por la nocturna en que marchas vos. Vos incendiada y herida de vida y ciega yendo, rodando y perdida. Ya corriendo al polvo voy, ya sin culpa y sin razón. En secreto listo estoy, vamos Dios arrancando. De vuelta estoy, con el buitre negro despegando el sol. Para empezarme la vuelta revivo, un viejo lastre que en delirio deliro. Ya corriendo al polvo voy, ya sin culpa y sin razón. En secreto listo estoy, vamos Dios arrancando. Austeros y vivos, tu viejo lastre que en delirio delirio.